Hola, soy Arnoldo Palma y les quiero contar que gracias a la palma de aceite hay miles de empleos. Más de 190 mil personas tenemos trabajo formal y bien remunerado, mejorando así nuestra calidad de vida. Palmas arriba por el empleo que genera el aceite de palma 100% colombiano. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, bienvenidos a nuestro conteo, los 20 superclásicos. Y hoy vamos a estar en el año 1998. Por favor, viajen hasta esa época. El Mundial de Fútbol de Francia. La novela de moda era Perro Amor. Y ese año Hugo Chávez por primera vez ganaba la presidencia en Venezuela. Y unos artistas maravillosos que vamos a presentar hoy en nuestro programa. Desde ya los quiero también invitar para que estén atentos a dos invitados precisamente que tendremos en nuestro programa, la sección Mis Tres Superclásicos. Pero bueno, arranquemos de una vez con la británica Ann Lee en el puesto número 20 y esto es Two Times. Superclásico número 20. Two times, and more easy than that. superclásicos de la FM. Superclásico número 19. La siguiente canción, pues, ¿cómo les parece que su compositora e intérprete le hizo un pequeño ajuste a la letra original cuando en un concierto tenía que cantarla? Pero claro, ella tenía un nuevo amor. Estamos hablando de Shakira y empezaba en esos días a salir con Gerard Piqué. La canción Inevitable, originalmente la letra decía: si es cuestión de confesar, no sé preparar café. En este show le puso la siguiente letra: si es cuestión de confesar, gracias al número 3. Original: creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. El cambio: ahora entiendo de fútbol, no pregunten cómo fue, pero desde que lo vi, cada día sale el sol. Aquí está la canción número 19 para el año 1998, Shakira, y esto es Inevitable. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol, creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está feo, pero al menos da un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Que hablar de vos, empezar por uno mismo. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM.

Superclásicos con Alejandro Villalobos. Nuestro siguiente invitado es el grupo de Eurodance, Venga Boys. Son de Holanda y con esta canción conquistaron las discotecas y las radios. Los Venga Boys nos pusieron a bailar a más de uno en 1998. Aquí están en la casilla número 16 con Up and Down. And down. Continuar con los superclásicos, voy con mi primer invitado, un hombre que nos divierte mucho, su humor fino, negro y bastante ácido en oportunidades, ha sido crítico con especialmente los políticos. Hoy se conecta con la música y es nuestro invitado en Mis Tres Superclásicos, Daniel Samper Ospina. Y ahora, Mis Tres Superclásicos de Daniel Samper Ospina. Bueno, Alejo, obviamente toca empezar por El Loco y la Luna de Wilfrido Vargas, que era la primera canción bailable, que en teoría era fácil de bailar porque uno debía bailarla como si fuera una especie de marcha, a la que yo me sometí en esas fiestas de bazar de mi colegio que amenizaba siempre The Best Miniteca. Segunda linda canción también típica para bailar en las minitecas de Debes. La canción de, bueno, que yo llamaba, como no era de colegio bilingüe ni de Luncoli, nada, la canción del Atrato, del dueto Erasure, la de Atrato Discover. Y de primeras pongamos Sufre Mamón. Al menos en la banda sonora de mi vida recuerdo esa canción como el grito inaugural del rock en español. Yo debía tener como unos 13 o 14 años y me acomodé después a bailar esa canción en una fila que hacíamos los hombres frente a otra fila que hacían las mujeres, y en la mitad, en esa especie de pasillo que se formaba, los alaridos rabiosos cantando ese coro. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Es uno de los éxitos que ya estaba consolidando a Ricky Martin ese año. Era su cuarto álbum como solista. Y en ese 98 fue el artista latino más importante del mundo. Y esta canción, además, les quiero contar que la escribió otro latino que ustedes seguramente identifican. ¿Saben quién es el hombre que hace, escribió la canción Vuelve? Franco De Vita. Aquí está, en el puesto número 15, Ricky Martin y Vuelve. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no.

fue la canción de referencia en la serie de televisión Dawson's Creek. Y en 1998 dejó huella. Aquí está Paula Cole, puesto número 14, I Don't Wanna Wait. Open up your morning light, say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, and see the peace in every eye. Don't go.

y se pusieron recocheros. Y ahí es de donde proviene esta estampa. Ay, gracias, yo para qué me pongo a preguntar tanto. Hacemos una pausa y en un momento estamos regresando con las 10 primeras canciones de nuestro conteo. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. Prepárate en semana, fin de semana o vacacional. Llámanos al 482-4010 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. Alisten el vestido largo y la corbata, porque las noches, los fines de semana se visten de gala. De gala. Así es. No te pierdas las galas de Factor X. El momento donde cada acto debe demostrarlo todo. Todo. Factor X. Sábados y domingos, 9 de la noche, por Canal RCN. Explora más allá de tus fronteras con la nueva tarjeta de crédito Life Miles de AVE Villas que presenta. Superclásico. Los 20. Este fin de semana en la FM viajaremos a 1998. Un año lleno de buenos artistas, grandes éxitos y muchos recuerdos. Los 20 superclásicos de 1998. Este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos presenta Alejandro Villalobos. Venga, ¿qué te apetece comer hoy? Unos callos, por favor. Ve más allá de tus fronteras viajando a donde los callos a la madrileña son solo callos. Hazlo con la nueva tarjeta de crédito Life Miles AVE Villas y acumula millas que puedes transformar en viajes memorables. Solicítala ya en avevillas.com.co o en cualquier oficina AVE Villas. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esas largas esperas y filas para conseguir una cita con tu médico especialista se acabaron. Se acabaron ya. Llámanos y te contamos cómo es posible a muy bajo costo. 350-587-0000. Médicos especialistas a domicilio. Adquiere tu asistencia WOW, la tarjeta de beneficios. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. Cami, recuerda llevar la maqueta de robótica y el balón de fútbol para el descanso. Estudia y sé feliz en el Liceo de Cervantes del Retiro. Ofrecemos educación positiva, clases de natación y cursos de robótica. Matrículas abiertas. Somos Agustinos, 88 años formando líderes desde el corazón. Liceo de Cervantes Retiro.edu.co. Vigilada por Mineducación. ¿Cómo te suena tener superdescuentos en los mejores establecimientos? Y además el servicio de pediatras, cardiólogos y otros médicos especialistas a domicilio. Súper, ¿verdad? Llámanos y te contamos cómo hacerlo a muy bajo costo mensual. 350-584-5000. Tu asistencia WOW. En alianza con la Clínica Sabana Centro. La FM te acompaña con grandes anunciantes como Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. ¡Ay, no! Está listo el almuerzo y no tengo sobremesa. Hijo, ve a Mil a la tienda y compra por solo $1,000 el nuevo sobre de panela limón La Nuestra. ¡Sí! Prepara La Nuestra en sobre que rinde 1.5 litros. ¡Pruébala por solo $1,000! Precio sugerido al público. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada se te hace limonada la boca. Certifica tus competencias y habilidades con nuestras macro o micro credenciales en la Universidad de los Andes. Recibirás una insignia digital que podrás compartir en tus redes sociales y tendrás la posibilidad de homologarlas en programas de pregrado o posgrado. Más información en www.educacioncontinua.uniandes.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y hoy con qué noticia empezamos? Con las buenas noticias para nuestros clientes Claro Hogar. Ahora para ingresar en App Mi Claro solo necesitan el número de su cuenta y desde su celular podrán pagar facturas, personalizar la red Wi-Fi y disfrutar más beneficios como Claro Club. Descarguen App Mi Claro y háganlo ustedes mismos. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. ¿Quieres comprar un Chevrolet? Cómpralo en Autonisa, porque Autonisa se lo garantiza. Vecina. Vecino. Vecines. ¿Qué vecines? ¿De qué es? La inclusión. Volvamos a empezar.